Buenos días a toda la audiencia del informativo Farco. El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas revocó el reconocimiento territorial de tres comunidades mapuches en el sur de Mendoza, decisión que fue impulsada por el gobierno provincial y que generó un fuerte rechazo de las organizaciones indígenas. Gabriel Joffre, referente Malalhueche, afirmó que el INAI no consultó a los pueblos originarios antes de tomar la decisión, lo que viola la legislación vigente. Y ahora nos encontramos con esta primera novedad de que han dejado sin efecto, a través de unas resoluciones, las resoluciones que fueron, que dieron conclusión al relevamiento territorial de las tres comunidades. Lo que nosotros decimos en un comunicado el día viernes es que esas resoluciones no resuelven nada, primero porque no. Que lo que dice el marco del derecho indígena, el cual debe respetar el INAI y que en las resoluciones dicen respetar, es que toda decisión administrativa del Estado, sobre todo que afecta los derechos directos de las comunidades, y más cuando ya ha habido un reconocimiento previo, debe ser consultada con las comunidades. Esto es un procedimiento y eso no fue realizado de ninguna manera, digamos. Las comunidades anunciaron que impugnarán la resolución ante la Justicia Federal y advirtieron que no permitirán el avance de intereses privados sobre sus territorios. Que nosotros vamos a impugnar ese acto administrativo, que es un procedimiento que se hace en la Justicia Federal, lo vamos a estar presentando en estos días, tenemos 10 días para hacerlo, así que lo estamos presentando para en esta semana. Y no solo ese hecho, sino que queremos empezar a denunciar claramente que esto no es nada institucional, digamos, un acuerdo espurio político entre el gobierno provincial y el gobierno nacional, no tiene fundamento jurídico. Desde Lavalle, Mendoza, reportó para el informativo Farco, Daniela Nievas, de Radio Tierra Campesina.